Radio La Nueva República. Despierta. La verdad, lo que pregonas no se llama democracia. La verdad, una revuelta está a punto de estar. Teledueños del país son una mierda. La verdad no es pecadora, pero te incomodará. La verdad es que los pobres sí se inclinan a la izquierda. Pueden darte una sorpresa democrática en verdad. La verdad os hará libres, dicen unas escrituras. Llegó el final, llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo. generación nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa. Morena, todo el mundo con Morena para arriba. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país, un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo. Buenos días a todos, público inteligente y conocedor, diría Fernando Delgadillo. Soy Maru y esto se llama En Tránsito y se transmite en Coacalco, en el Estado de México. Hoy, miércoles 30 de diciembre de 2015, tenemos programa grabado, pero hecho con hartas ganas. Recuerden que estamos en www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, y también recuerden que nos pueden escuchar en TuneIn. Entran ustedes a Play Store desde su teléfono móvil o en su tablet o en algún lado así. Descargan la aplicación que es gratuita y bueno, ahí nos pueden escuchar. Y también está la invitación para que visiten la página web de la radio y se enteren de información nacional, internacional, de Morena, de muchas otras cosas. Y también puedan ustedes escuchar los programas que se perdieron o escuchar nuevamente los que más les gusten. Y por si fuera poco, en redes sociales también nos pueden contactar, arroba Nueva República en Twitter y Radio La Nueva República en Facebook. Y a mí me encuentran en arroba Ariameu en Twitter y en Facebook María Eugenia González Caballero. Pues después de todo este lío empezamos el programa, ya es 30 de diciembre. Y todo el mundo anda pensando en que ya se nos fue un año más, pero en que nos falta menos para que se vaya Peña y llegue el peje, en que en lugar de adelgazar subimos de peso, o un montón de cosas más. Este año fue intenso para todas y todos, el país convulsionado, no anda muy bien, Y al interior de Morena también fue un año que vivimos a tope, que vivimos a full. Yo creo que para muchos este 2015 va a ser un año para recordar. Primero porque enfrentamos un reto para una inmensa mayoría que fue por primera vez y que fue complejo, fue doloroso, fue muy lindo y sobre todo fue una historia muy humana. Y me refiero al proceso electoral del 2015. Nosotros conformamos Morena, en el 2014 se nos da el registro, estuvimos avanzando en la cuestión de afiliación de comités de base, fortaleciendo la organización y con ese pequeño o gran avance, dependiendo, enfrentamos el proceso electoral 2014-2015, que es lo correcto. Y primero, pues tuvimos un método de selección que a muchos sorprendió. Los candidatos y candidatas que participamos por mayoría fuimos designados por una Comisión Nacional de Elecciones. La gran mayoría entendimos que en esta etapa de Morena era lo correcto, que tenemos que trabajar para que nuestros procesos sean de otra manera, pero que por el momento era lo conveniente. Aunque al exterior, ahí recordamos, por ejemplo, las críticas que hizo Julio Hernández López en su columna de Astillero, y también al interior de Morena, pues hubo críticas, se nos acusó de falta de democracia, de imposiciones y de no sé qué tantas cosas. Situaciones que borramos en muchos casos con congruencia, con trabajo y con resultados. Dos, los compañeros que participaron en la vía plurinominal, y este es otro aspecto a destacar, fueron electos por sorteo. La insaculación o la famosa tómbola o la rifa, como decían en los medios de comunicación burlándose de esto. Algo novedoso, con lo que se evitaron desgreñes por las posiciones 1. Nadie se jaló de los pelos ni se dieron a golpes como en otros lados por la regiduría número 1. Y eso evitó también en gran medida muchos vicios y vimos también casos extraordinarios de compañeros con gran compromiso que como reconocimiento al trabajo ganaban las asambleas y la tómbola los mandaba al último lugar. Y esos compañeros siguieron y demostraron que el encargo no hace al dirigente. Y también tuvimos otros casos donde se enojaron cuando no salieron donde quisieron y votaron las campañas, el trabajo y demás. Esa fue una primera poda que nos enseñó a todos quién era quién. El proceso de insaculación permitió que compañeros jóvenes, indígenas, amas de casa, etcétera, que son aquellos que conocen las verdaderas necesidades del pueblo, hoy estén integrando el Congreso Federal. Morena tiene 37 diputados federales que están renunciando, como todos los servidores públicos o los representantes populares de Morena, al 50% de su salario que está donado para la educación en México. Bueno, otro punto ya después es que nos fuimos a las campañas con cero recursos a los compañeros que fueron a las candidaturas que contendieron como diputados federales, les dieron un cheque de 20,000 pesos y con eso hicieron campaña. Los candidatos a diputados locales y presidentes municipales nos dieron la mitad y nos los dieron casi ya al finalizar la campaña. Entonces nos fuimos a campaña con cero recursos o con esfuerzos personales y familiares, a tocar puertas un día sí y otro también. Se formaron brigadas con compañeros que dejaron todo para ayudar y tuvimos una buena recepción de la gente. Sin embargo, y dicho con honestidad, no pudimos con la compra del voto, con el acarreo, y también nos desgastaron los conflictos internos. Algunos de nosotros fuimos impugnados por el trife, que obvio, la mafia del poder, el régimen neoporfirista, como lo llama Andrés Manuel, pues eso esperaba, ¿no? Éramos como la cerecita en su pastel, las impugnaciones de Morena. Hoy, de los 6 diputados que tenemos en el Estado de México, una llegó vía el trife, y en otro distrito, el 38 local, se realizaron 2 campañas con 2 candidatas distintas, y la candidatura nos la retiraron un día antes de la jornada. Tristeza, sí, porque se afectó un resultado, yo me quedé a 1,000 votos de entrar. Decepción no hubo, porque sabemos que quienes actúan así son los infiltrados que Andrés Manuel menciona. Sabemos también que, como bien lo dijo, quien va al trife es un traidor, entonces pues no hubo decepción porque no son compañeros de Morena. Pero también en mi caso y en el caso de Fanny y la otra compañera, aprendimos que también está la solidaridad de los compañeros, de compañeros extraordinarios que ayudaron y que además nos levantaban el ánimo cada vez que era necesario. Mis vecinos de Bosques del Valle, por ejemplo, que no fallaron a una sola de las brigadas, que decían que ellos iban a votar por Morena, no por quien les dijera el trife. Mis compañeros de Coacalco, los compañeros de Tultitlán y, bueno, mis compañeros del Estado de México también, a Anaís Burgos, a Leo Gaona, a Daniel Serrano y, pues, sobre todas las cosas a mi papá, ¿no?, que siempre estuvo ahí, que me decía que esto no se acababa hasta que se acabara y que la dignidad por delante. Y esa fue la campaña donde nos fue muy bien. Hay quienes dicen que no tan bien, pues aún no sabemos en base a qué o en comparación con quién, porque pues es la primera vez que participamos. Sin embargo, fue un proceso que yo digo en muchos casos heroico, porque lo hicimos con falta de recursos, mientras veíamos espectaculares de otros partidos. Nosotros andábamos con nuestros volantes y a veces eran copias en blanco y negro de los mismos. Mientras veíamos el acarreo, el despensazo, la entrega de recursos, la entrega de pantallas, nosotros estuvimos trabajando el toque de puerta casa por casa, ¿no? Entonces creo que nos fue bien, hicimos una muy buena presentación, muy bien, y estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hizo Morena en este 2015. Y después de la campaña electoral, pues vino el cambio de dirigencia y otra vez el acelere, ¿no? Los congresos distritales, donde algunos fuimos reelectos por nuestros compañeros nuevos incorporados en el Congreso Estatal, y después viene la conformación del Comité Estatal, con compañeros extraordinarios al frente, como Armando Navarrete, como Ernesto Landeros, Betty, Edith, González, Pepe Benítez, y otros tantos que sabemos que van a hacer lo mejor de lo mejor para que Morena avance. Y de ahí pues nos fuimos al Congreso Nacional, ahí resultamos electos y reelectos algunos consejeros nacionales, y ahí elegimos como presidente de Morena al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al peje del alma y de nuestras querencias, y bueno, hoy algunos de nosotros, 300 compañeros, tenemos una responsabilidad nueva en nuestro distrito, y pues yo creo que eso nos hace muy feliz y nos llena de responsabilidad. Y bueno, como ven, a grosso modo, muy rapidito, este fue el año de Morena, más o menos, así platicado rápido, ¿no? Fue un año muy intenso, muy chido, ¿no? Les decía yo que en resultados tuvimos una buena presentación electoral, aprendimos muchas cosas, aprendimos que es súper necesario conformar y fortalecer la organización, aprendimos que la convicción es fundamental, que no estamos aquí por el encargo, ¿no? Aprendimos muchísimas cosas que creo que nos enseñaron mucho como personas, mucho como dirigentes, mucho como militantes. Entonces, creo que estamos creciendo, ¿no? Y bueno, también invitarlos, ya que estamos hablando de Morena, a que recuerden que se pueden afiliar todavía, que asistan a los comités municipales, que asistan con los compañeros coordinadores distritales, con los miembros del comité estatal, y a los compañeros que ya están afiliados, pues que formen su comité de base y que nos ayuden. Que recordemos que aunque todos tengamos la mejor intención de obtener un buen resultado en las elecciones intermedias del 2016 en algunos estados, del 2017 en el caso del Estado de México, y obviamente en la madre de todas las batallas que va a ser en el 2018, donde ahora sí vamos a sentar a Andrés Manuel en la silla presidencial. Si no tenemos organización, si no tenemos estructura, nos van a volver a pasar por encima. Necesitamos tener gente que cuide los votos, gente que promueva los votos de Morena, gente que le diga a otra gente, a sus vecinos, que realmente nosotros representamos una alternativa, que representamos una opción distinta de hacer gobierno, que les diga que los funcionarios emanados de Morena están donando el 50%, que nosotros estamos prestando el servicio de forma austera, que con nuestros asegúnes estamos tratando de avanzar, gente que le diga que el proyecto alternativo de nación es la única vía que tenemos para transformar este país en la patria justa y digna que merecemos. Necesitamos estructura para los procesos que se nos vienen. Y también necesitamos estructura para fortalecer nuestras actividades como movimiento, ¿no? Hay algunos compañeros, compañeras que dicen que ya nos estamos convirtiendo nada más en una situación electoral, pero si no tenemos la estructura, pues ¿cómo armamos el movimiento? Necesitamos que los comités de base, que son los que están cerca de las necesidades de sus colonias, se conformen y se involucren con ellas. Y también entendamos que sí somos un movimiento muy grande conformado por mexicanos y mexicanas libres, dignas, y que nuestra bandera, nuestra causa de lucha es la democracia, la transformación por la vía pacífica y democrática de este país.

¿Cómo luchas ahora cuando ya no hay nada que ganar? ¿Quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde y no podrás? Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí. Juegas a darme celos y me acosas todo el tiempo porque sí. ¿Por qué no me dejas respirar? Conviertes mi vida en un infierno. Me siento tu esclavo cuando amamos. Poco, poco a poco todo acaba. Todo se convierte en nada. Tienes que aceptarlo poco, lentamente, poco a poco. Se nos va. Solo no basta, el amor hay que hacerlo entre dos. Al final siempre pasa que se acaba por cansar el que más dio. ¿Por qué no me dejas respirar? Conviertes mi vida en un infierno. Me siento un guiñapo cuando amamos. Y bueno, después de escuchar al reaccionario de Mijares, que qué bien canta el tipo, tiene buena voz, pues ya regresamos a En Tránsito y les mandamos saludos a todos aquellos que nos estén escuchando, recordándoles que el programa es grabado y que estaremos en vivo por ahí del 5 o 6 de junio, de enero, más o menos, 5 o 6 de junio después de mi cumpleaños, no, en enero. Bueno, recuerden que durante las campañas electorales tuvimos un dispendio enorme por parte del PRI, del Partido Verde, ¿no? Que violaron toda la legislación habida y por haber, bueno, que donde repartieron pantallas de plasma, despensas, lana, productos electrodomésticos. Pues hoy, y además del endeudamiento que tienen los ayuntamientos del estado, pues no tienen lana para pagar los salarios de los trabajadores en los municipios. Obviamente estamos hablando de los trabajadores de base, de aquellos que ganan poquito, porque no creo que los subdirectores, directores y demás tengan esos problemas. Bueno, pues en Coacalco hace unos días los empleados municipales hicieron un bloqueo para exigir el pago de sus salarios y prestaciones, como aguinaldo, ¿no? Y después, bueno, que bloquearon la avenida López Portillo, que es una de las avenidas más congestionadas y que solamente así los pelan, o por lo menos tantito, decidieron que iban a ir al Congreso Federal a ver al expresidente municipal David Sánchez, ya no supe si lo hicieron o no, pero bien. Pero la cosa también está que arde en Tlanepantla. Fíjense que estaba yo leyendo un reportaje en proceso donde hablan que la primera dama de Tlanepantla, ya saben que a los priistas y panistas les gustan esos vocablos donde se diferencian de los demás, pues es como la gaviota de Tlán, y entonces resulta que mientras ella vive a todo lujo, y ahorita les voy a platicar qué pasa con ella, alrededor de 700 trabajadores del ayuntamiento se manifestaron ayer 28 de diciembre desde las 7 de la mañana en la explanada municipal de Tlanepantla, en demanda del pago de aguinaldos, prima vacacional y la segunda quincena de diciembre. Y también a esa inconformidad del pago de salarios, pues se suman algunas deudas con proveedores, entre ellos algo así como 52 medios locales que reclaman el pago de aproximadamente 3 millones de pesos. Son esos periódicos que uno puede encontrar en lugares muy concretos, ¿no? Las oficinas del ayuntamiento son una de ellas, en donde te dicen que el regidor amigo, que el presidente municipal todo lo hace chido, y bueno, cobran por nota, por publicaciones, de eso viven, ¿no? Y pues no les pagaron. Pero además de la deuda de los empleados de los salarios, que es obviamente lo más grave, de la falta de pago a los medios de comunicación, también por falta de diésel y gasolina, decenas de vehículos oficiales, así como los servicios de bacheo y recolección de basura, se encuentran parados desde hace un par de meses, por lo que las calles de diversas colonias de este municipio se han convertido en basureros. Alfredo Martínez, que es el exalcalde, ¿no?, reconoció problemas financieros para cubrir la nómina de los más de 6,000 empleados sindicalizados, no sindicalizados y funcionarios de su administración. ¡Ajá! Y justificó que ningún director, ni el secretario del ayuntamiento, ni el presidente municipal van a cobrar sus aguinaldos este año, pero sí cobraron los salarios, por lo que parece, cosa que los empleados de base, pues no. Y bien, asimismo ofreció que el próximo ayuntamiento, que va a encabezar Denis Ugalde, que es priista, a partir del 1 de enero próximo, se encargará de cubrir los adeudos, porque así se acordó con el gobierno estatal, para lo cual se adelantarán las participaciones del próximo año. Ya saben que aquí los gobernantes creen que siempre hay algo negro, que ellos son inocentes, y entonces dice que la movilización que se da en Tlane, pues responde a intereses privados, porque la semana anterior se reunieron en dos ocasiones con los inconformes para explicarles la situación, que no entendieron. Ya ven cómo son, ya ven cómo es la gente, tiene esas costumbres de comer, en fin, bueno. De acuerdo con la información documentada por APRO, que es la agencia de proceso, en 2013, que fue el primer año de su mandato como alcalde de este municipio, o sea, de Tlanepantla, que es Tlanepantla de Vaz, pues Pablo Bazáñez adquirió dos inmuebles, un terreno en la zona de mayor plusvalía de Atizapán, a un precio de 2.8 millones de pesos, y un departamento en Huixquilucan, que es un inmueble que se suma a su casa de Valle Dorado. Y su esposa, ¿se acuerdan que les decía al inicio que la conocían como la gaviota de Tlanepantla, la gaviota de Valle Dorado, así se llamaba el artículo? Su esposa, que era la presidenta del DIF municipal y que responde al nombre de Verónica Liliana Rocha, percibió al menos 3.3 millones de pesos violentando la naturaleza honoraria de la encomienda y manejó recursos por un monto superior a los 630 millones. Esto es obvio gracias a los donativos del ayuntamiento que se sumaron a los presupuestos y a la implementación de un gravamen ilegal de agua potable, motivo de denuncia que interpuso ante la Procuraduría de la General de la República el exregidor José Luis Cuertes Trejo. Y también hay señalamientos de que se destinaron recursos públicos para obras no construidas, como 135 millones para el edificio de la comisaría. Y bueno, se prevé un aguinaldo, ya ven que decían que no, de 400 mil pesos. Bueno, pues en el Estado de México esto está sucediendo, ¿no? Y ya saben que aquí tenemos a lo peor del priismo con el grupo Atlacomulco, entonces estas cosas son el pan nuestro de cada día, pero también supongo que pasa, ¿no?, en otros lugares, no nada más de nuestro estado, sino de nuestro país, donde el dispendio de funcionarios públicos contrasta con los salarios pírricos que tienen los funcionarios del ayuntamiento, y cuando hablo de funcionarios hablo, perdón, más bien los trabajadores de base, ¿no? Y en fin. Y bueno, esto no nada más pasa en los ayuntamientos, el dispendio se da en el gobierno estatal, ¿no? Donde, por ejemplo, el gobernador Erubiel Ávila tiene asignado presupuesto para niñeras, choferes, cocineros o cocineras, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también otro que le gusta vivir como pachá a costillas de los demás es el faraón acomplejado, como le llama Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador. y este también ha hecho de las suyas, y resulta que al estilo de los mandatarios priistas del siglo pasado, Enrique Peña Nieto se lanza al mundo en giras faraónicas, con comitivas y gastos exorbitantes, pero con resultados diplomáticos que no convencen. Y si uno revisa la historia, el comportamiento de Enrique Peña Nieto, pues nos recuerda a Adolfo López Mateos, que era conocido como Adolfo López Paseos, o a José López Portillo, quien cargaba hasta con el piano de su esposa. Cálculos conservadores estiman en 100 millones de pesos, con cargo al erario, lo erogado en los viajes presidenciales de los últimos 3 años, que además, avión, hospedaje y demás, incluyen compras de la primera dama, ya ven que esos términos les encanta. Hubo una entrevista con Rafael Correa donde su esposa decía, más bien con la esposa de Rafael Correa, perdón, donde decía que el término primera dama ya no le gustaba, ¿no? En fin, pero aquí en México les late. Que incluyan, les digo, las compras de Angélica Rivera y de sus hijas en las más costosas boutiques del orbe. Pues digo, ya que iban a pasear, pues por lo menos, ¿no? Y entonces, si Adolfo López Mateos efectuó 41 giras internacionales en sus 6 años de mandato, lo que ya les decía le valió el apodo de Adolfo López Paseos, Peña Nieto lleva 46 en 3 años, 37 de las cuales fueron como jefe de Estado y 9 como presidente electo. Si en la presidencia de José López Portillo podían viajar en las giras su esposa, hijos, cuñados, nanas, mascotas y hasta el piano de la mujer, con Peña Nieto, la familia presidencial, los 6 hijos que entre ambos tienen y hasta la cuñada del mandatario o la maquillista de Angélica Rivera pueden ir, por ejemplo, a París con un séquito de 400 personas. Desde el periodo de transición, Peña Nieto dio muestras de su amor por el turismo de Estado. En los 3 meses que transcurrieron entre la declaratoria del triunfo electoral y el día de su toma de posesión como presidente electo, el muchacho nada perdido visitó Argentina, Chile, Alemania, Bélgica, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. A estos últimos 2 países ya en avión presidencial, un poquito más modesto que el que va a adquirir. Bueno. Y luego lo oficializó el 1 de diciembre del 2012, cuando al iniciar su mandato delineó como uno de los ejes de gobierno lo que llamó México Actor con Responsabilidad Global, un plan sexenal para relanzar la presencia diplomática en el mundo, o sea, las vacaciones en el extranjero. En fin, esta información del dispendio de los funcionarios públicos en los 3 niveles la obtuvimos del sitio web del semanario Proceso, que es www.proceso.com.mx. Entonces, si quieren consultarla más a fondo, pues pueden entrar a su navegador y ahí buscan Proceso. Y bien, pues cambiando de tema radicalmente, este año 2015 tuvimos pérdidas irreparables para algunos, y hoy vamos a hablar de una de ellas, que fue la pérdida, el fallecimiento de don Eduardo Galeano, ese escritor uruguayo que nació en 1940 y que murió en el 2015. Eduardo Galeano se inició en el periodismo a los 14 años en el Seminario Socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Gius o Gius, ¿no? Posteriormente fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. Y en 1973 se exilió en la Argentina, donde fundó la revista Crisis, y después, en el 76, continuó su exilio en España. Regresó a Uruguay en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia del país por medio de elecciones democráticas, y ahí fundó y dirigió su propia editorial que se llamaba El Chanchito, y además publicaba una columna semanal en el diario mexicano La Jornada, pues dónde más, ¿no? Y en 1999 fue galardonado en Estados Unidos con el Premio para la Libertad Cultural de la Fundación Lana. La obra más conocida de Eduardo Galeano es Las Venas Abiertas de América Latina, que ha sido traducida a más de 20 lenguas y que es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente, que cuando uno la lee parece que Eduardo Galeano la escribió ayer. Galeano, para todos, es uno de los cronistas más incisivos, más inteligentes, que ha dado nuestra patria grande. Y bueno, de la obra de América, de Las Venas Abiertas de América Latina, ¿no?, que habla desde la explotación que ha vivido Sudamérica desde los tiempos de Colón, ¿no?, hasta el año de 1971, que fue cuando se publicó por primera vez. Les voy a leer un fragmento, y dice así: para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina íntegra, como se ha dicho, la historia, es la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Oro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos. Y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica, del caucho, el nordeste azucarero del Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo. Tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga los centros de poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. Toda la pompa y la alegría se habían desvanecido y no quedaba sitio para ninguna esperanza. El testimonio final, grandioso como un entierro para aquella fugaz civilización del oro, nacida para morir, fue dejado a los siglos siguientes por el artista más talentoso de toda la historia de Brasil, el Alejandrinho. Desfigurado y mutilado por la lepra, realizó su obra maestra amarrándose el cincel y el martillo a las manos sin dedo y arrastrándose de rodillas. Cada madrugada rumbo a su taller, la leyenda asegura que en la iglesia de Nossa Senhora das Mercês, en Misericordia de Minas Gerais, los mineros muertos celebran todavía misa en las frías noches de lluvia. Cuando el sacerdote se vuelve alzando las manos desde el altar mayor, se le ven los huesos de la cara. Esto fue un extracto de Las Venas Abiertas de América Latina, la obra de Eduardo Galeano, que falleció este 2015 y nosotros así lo recordamos. Vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito y nos escuchamos en www.lanuevarepublica.org, Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Sigue escuchando En Tránsito con Mago.

la distancia tan relativa cruzada como si fuera luz desde la puerta del pasillo. El impulso justo, una coordinación perfecta, un paso de ballet hacia el vacío, delicadeza rota que se ríe del tiempo, unos dedos aferrando con voluntad de garra y la esquina de cemento. Al tiempo, un pie flexionado para superar el desnivel hasta la ventana. Hambre de altura, quizá una silla. Una silla improvisada sobre la marcha. Ha sido escogida como última escalera, la mano en el quicio, otra en la repisa, el cuerpo en escorzo, una fugaz mirada hacia atrás. La habitación, la puerta, el pasillo, no había nadie. En segundos, la perplejidad queda en el pasado. Apenas unos metros, leídos en vertical, harán la diferencia entre el miedo y la certidumbre. Lo más difícil a veces es no saltar. Ahora vas hacia un futuro seguro que vas escribiendo según cuentas los ladrillos de cada piso. Te fijas en los negros cables de teléfono serpenteando por la fachada. Unas cortinas que se mecen asustando la calle. Una vieja placa que no te da tiempo de leer. Ahí abajo, tarde o temprano, sabías que iba a venir la ciudad a recibirte. La ciudad que no estaba arriba en la habitación, sujetándote, hablándote, convocándote. La ciudad que aparece y desaparece, que a veces florece porque hay elecciones que pueden significar algo, o porque hay un pueblo hablando en la calle con un cansancio amenazante. Cuando se intuye una perspectiva de cambio, nuevos liderazgos y mayor conciencia, tu opinión y la de los demás reclamada. La ciudad que te ha dado las palabras, la música, la trascendencia, un lugar en el mundo o la sospecha de que no tienes un lugar en el mundo. La ciudad estaba abajo. Vivimos en sociedad para burlar la muerte. Todo lo que hacemos son pasos conscientes o inconscientes con el único fin de burlarla. Esa que sabemos que nos ronda. Comer, cumplir las leyes, tener hijos y cuidarlos. Confiar en los políticos, emocionarnos con un verso. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. O con un compás. Sentirnos parte del grupo, pagar impuestos, defraudar hacienda, amarnos y desear que alguien nos ame. Todo para no morirnos. Somos los únicos animales que enterramos a nuestros muertos. Empezamos a hacerlo cuando empezamos también a decirnos la palabra Dios con miedo y reverencia. También para no morirnos hablamos del tiempo o le tenemos pavor a los pueblos poderosos y como nación a los del pueblo de al lado del nuestro. Formas de burlar la muerte. A veces parece que nos olvidamos de ella y cuando se acerca volvemos a recurrir a los bálsamos tradicionales. Si no fuera por la muerte, no haría falta la política. Cuando convocamos a la muerte es porque ha fracasado la política. Somos tan frágiles que necesitamos del escudo protector de un destino común. P ha saltado por una ventana. La ciudad, la polis, le ha fallado. ¿Acaso un curso urgente de política sirviera como caja de herramientas para la vida? Sus errores son los nuestros, tuercas y tornillos para sabernos decentes y no regalar cosas que ni en un campo de concentración pueden hurtarnos, como que tenemos ahora mismo dentro de nosotros, la ciudad que nos habita, donde las decisiones son nuestras, para no saltar poco a poco con ansiolíticos, drogas, ropas y artilugios inútiles, con sectas, odios, televisión o con un fútbol que ha logrado la cotidianidad que tenían los pueblos medievales, la campana santa del campanario, con nada que nos engañe, haciéndonos creer que somos mejores de lo que somos, que nos ofrezca como solución dejar de pensar, luego dejar de actuar, luego dejar de emocionarnos. Al final, dejar de acordarnos de que tenemos que acordarnos. El burócrata Eichmann afirmó con su cara anodina, justificando su participación en el holocausto, no nos hacíamos preguntas, obedecíamos órdenes. La política nació para evitar la guerra interna, triunfar en la externa y garantizar el reparto de las ventajas de la vida en común. Lo justo es lo mismo en todas partes, la conveniencia del más fuerte, clama el joven Trasimaco, afeando la debilidad del sabio Sócrates en la República de Platón. Pero no es cierta esa lucha de todos contra todos, porque entramos en un edificio en llamas a ayudar a los que están dentro, porque somos capaces de hacer todo lo que esté en nuestra mano cuando alguien puede perder la vida. Nos estremece una catástrofe y queremos ayudar. Llevamos por dentro la certeza de que nada de lo humano nos es ajeno y la hemos convertido en la regla de oro de nuestro comportamiento. ¿Es que acaso la política no busca recomponer los fragmentos rotos de la polis? ¿Es que ya no entendemos que si nos dispersamos, si nos enfrentamos, si nos dividimos, terminaremos pereciendo? El hoy, en Hoy Empieza Todo, de 1999, la película de Travenier, sobre los maestros en la Francia donde ya nadie parece querer aprender nada. Una docente a punto de jubilarse no entiende a una joven pareja. Padres de un niño que llega tarde a la escuela, que no hace la tarea, que va con la ropa sucia y el descuido en los ojos. Los padres, como en una adolescencia eterna, se excusan. Es que a veces no tenemos ni ganas de levantarnos. Antes, recuerda la maestra, la gente también era pobre, pero los niños venían a clase con la ropa planchada y las rodillas limpias. Como si el desorden del mundo se empeñara en robarnos también la decencia, el cuidado, la honestidad que nos debemos respetándonos a nosotros mismos. Las rodillas limpias como ese gesto mínimo y grandioso que no podían robarle a la gente corriente. ¿Por qué ha saltado, P? La política es una medicina amarga que se descubre tarde. Un curso urgente de política para gente decente o que intenta hacerlo. Bueno, pues con eso terminamos la lectura del libro de por hoy, obvio, del libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente. ¿Qué les está pareciendo el libro? Platíquenos por Twitter, recuerden, nos encuentran en @ariameu, @nuevarepublica. A mí me está gustando, ¿no? Y lo más padre es que lo estamos leyendo juntos, yo no lo había leído, entonces lo estamos compartiendo juntos todos. Monedero, pues como ustedes saben, fue uno de los fundadores de Podemos, el partido español que lidera Pablo Iglesias, y quien después de las elecciones, que acaban de pasar unas elecciones donde les fue bien a la izquierda española, Podemos, pues se reunió con Rajoy y le dijo que no dará apoyo a un nuevo gobierno encabezado por el oficialismo, que fue el más votado en las elecciones del 20 de diciembre, pero pues que como sabemos no le alcanzó para obtener la mayoría en el Parlamento. Dice también que su partido no va a integrar una coalición encabezada por el Partido Popular, ni le dará apoyo indirecto al abstenerse en la votación parlamentaria. Y bueno, eso fue lo que pasó. También Rajoy anda súper preocupado, entonces ya se reunió también con los socialistas, con el representante de Ciudadanos. Que bueno, los de Ciudadanos, en caso así de en el caso contrario de Podemos, sí se va a abstener en una votación en el Parlamento, lo cual le permitiría a Rajoy pues formar gobierno. Pedro Sánchez, el dirigente del PSOE, dijo que su partido va a platicar con otros para tratar de formar gobierno si fracasan Rajoy y el Partido Popular, y añadió que no van a hacer alianza con Podemos, salvo que Podemos desista de su exigencia de permitir que Cataluña realice un referendo sobre la secesión. Y bueno, esto es lo que está sucediendo en España, ¿no? Esta nota la tomé de Regeneración, el periódico de las causas justas y del pueblo organizado, que además es el órgano de divulgación e información de Morena, que les recuerdo, ya está impreso, ya lo pueden encontrar. Si ustedes viven en Coacalco o en Tultepec, pueden comunicarse conmigo al 5540-094724 y con todo gusto se los llevamos. Y si ustedes viven, digo, y tienen interés de conocer el Regeneración y no nada más eso, sino de afiliarse y participar con nosotros en Morena, y viven ustedes en Cuautitlán Izcalli, ya les di la de Cuautitlán Izcalli, ¿verdad? Bueno, entonces si viven ustedes en Naucalpan y quieren participar con nosotros, pueden contactar a nuestra compañera Tere Mora, María Teresa Mora, que es una extraordinaria compañera de Morena. Ella es la coordinadora distrital en el Distrito 22, en el Distrito Federal 22, que tiene el municipio de Naucalpan, está la zona de satélite y demás. Entonces, si ustedes viven por allá y tienen ganas de platicar con Tere Mora, la pueden contactar también a ella en Facebook, aparece Tere Mora, y bueno, también por allá, si viven por Naucalpan, pues pueden contactar a Isaac Montoya. Ahorita les paso el teléfono de Isaac. Ay, se me perdió. El teléfono de Isaac Montoya es... aquí está. Isaac Montoya es para el Distrito 24 de Naucalpan, el 55-3401-1594, 55-3401-1594, por si están ustedes en el Distrito 24 de Naucalpan. Entonces, con ellos allá en Naucalpan pueden coordinarse para participar en Morena y para tener también el Regeneración impreso, bueno, leerlo, pero además también ayudarnos a distribuirlo. Y bueno, en Regeneración también encontré una nota sobre Pedro Aspermella. ¿Se acuerdan ustedes de él? Pues Pedro Aspermella fue el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y tiene una participación accionaria del 20% en Diabas Offshore, que es una compañía que lideran los hermanos Oscar y Luis Vázquez Senties, y la cual obtuvo dos campos petroleros en tierra durante la tercera licitación de la Ronda 1. Y significó con esto la entrada de Pedro Aspe, presidente del fondo Evercore, a la exploración y extracción del crudo en México. Y bueno, el fondo de inversión que encabeza el exsecretario de Hacienda y Crédito Público cuenta con una participación accionaria, les decía, en una empresa petrolera, lo cual lo coloca como un inversionista pues sumamente importante, ¿no? Entonces, pues estas son las consecuencias de la reforma energética. Esa es la consecuencia de la entrega de nuestros recursos naturales aprobada por los prianistas, ¿no? Y de pasada por los perredistas cuando aprobaron la reforma fiscal. Entonces, pues ahí están los beneficiarios, que siempre son los mismos, y a la gente pues no le queda nada. Y pues ya para terminar el programa, que hoy sí es el último programa de este año, que les repito es grabado, de este año 2015, pues quiero agradecerles todo el tiempo que nos han dado, la solidaridad, la fraternidad, el acompañamiento, ¿no? Y yo aprovecho para enviarle mis mejores deseos para el año que comienza, y que a mí mi gratitud, pues a Mona Lisa, que siempre está al pendiente de todos, a Molotov, a Soquito, a Una Lluvia de Café, a Pepe, a Irán Principal, a Demián, a Sgeimer, a Hugo Satt, a Gloria AMLO, a todos, gracias por su compañía y por su apoyo. Les envío un abrazo para ustedes y sus familias, y a todos los que nos escuchan, también un abrazo muy, muy afectuoso con mis mejores deseos. Y termino con estos dos pensamientos que me encontré en la red y que están chidos. Bueno, al menos a mí me gustaron. Dice, lo mejor de ser humano es la habilidad de ver a alguien más con tolerancia y amor. Ver a la gente como algo menos es una tragedia. Está chido, ¿no? Y la otra es, atrévete a caminar aunque sea descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos y ayudar a otros sin recibir aplausos. Pues esto fue En Tránsito, a través de Radio La Nueva República. Este es el último programa del 2015. Les envío un abrazo y nos escuchamos el viernes, ya nos escuchamos el viernes 1 de enero del 2016. Qué chido, ¿no? Bye bye. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Sí hay salida. Morena es la esperanza de México. Yo siempre fui maquinista. Y estoy del 81. Yo trabajaba las 24 horas al día, 12 horas todo el mundo. Siempre mucha gente, mucho trabajo. Desde el 83 empezó a venir abajo. Aguantamos, ¿viste? Y la gente, Gabriel se cansó de que llegaba la quincena, no cobraba, o el viernes no tenía un peso, pedían vale, no le daban porque no había plata. Y bueno, los dueños no aparecieron más. Quedamos nosotros y estamos ahí peleando. Sol,